Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a 40 grados. Este 40 grados va a ser un poco especial además porque es el último de la temporada, sí. Tenía que llegar algún día, ya sabemos que es un día dramático. Ha salido el sol para despedirse de nosotros. Pero bueno, ha llegado el último programa de 40 grados aquí en Radio Universidad. Como todos los miércoles, ya sabéis que podéis llamarnos en directo al 923-29-46-33. Y bueno, iros poniendo cómodos y cómodas porque en 2 segundos empezamos con nuestro tema del día, con nuestra lectura recomendada y además con invitadas, porque tenemos unas cuantas invitadas que estoy hoy rodeado de mujeres. Así que lo que digo, iros poniendo cómodos y cómodas que en 2 segundos empieza 40 grados. Bueno, pues parecía que no queríamos empezar, pero sí, es que nos estábamos poniendo, como lo que digo, me he puesto hasta nervioso con tanta mujer a mi alrededor, que esto no es lo normal, pues evidentemente uno se pone nervioso y empieza a enredar donde no tiene que enredar y todo se hace más lento. Pero bueno, sin ir enrollándonos más de la cuenta, vamos a empezar con nuestras noticias del día, porque la verdad es que hay unas cuantas que son bastante suculentas y acto seguido vamos a presentar a nuestras invitadas. De momento les voy a dejar que se tomen un poco de, bueno, familiarizándose con lo que es el estudio de Radio Universidad. Aquí, bueno, pues entrando en calor, vamos a ver si soy yo capaz de entrar en calor, porque a pesar de que hace sol, yo hoy me he destemplado y en eso ando todo el día. Y mira que llevo todo el día pensando en 40 grados, pero no hay forma. Total, que iba a decir yo que, bueno, pues para que os hagáis una idea, tengo una noticia interesante que además en Castilla y León, y es que la edad media de inicio de las relaciones sexuales se mantiene en los 16 años. Esta parece ser que es la edad media del comienzo de las relaciones sexuales que se expuso en el segundo congreso de Sociedad Castellano-Leonesa de contracepción, ya... Vamos a rizar el rizo. En este caso se ha celebrado en Ávila hace unos días y de alguna forma, pues bueno, en una rueda de prensa se señalaba que los adolescentes han mejorado los comportamientos de prevención al utilizar más métodos que previenen embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Y de momento parece que las relaciones sexuales pues empiezan en torno a los 16 años. Yo no sé si estoy de acuerdo o no. Estos son una serie de estudios que se han realizado entre 2005 y 2009, o sea que no es que sea que se haya cogido un año y hayan hecho durante unos meses o durante unos días, no, es un estudio bastante grande, pero bueno, es un dato que queda. Yo no sé si estoy demasiado de acuerdo, ya digo, porque me parece a mí que las relaciones empiezan más pronto, pero quizá la media, pues bueno, pues igual estén los 16 años. Ahí queda la noticia, tampoco es más. El congreso dedicado a esta adolescencia, pues bueno, pues tenemos ahí un poquitín sexualidad en la adolescencia, violencia de género en la adolescencia y adolescencia y prevención del cáncer de cérvix. Ahí queda un poquitín toda esa noticia. Y pasamos a la siguiente, y dice esto. Hoy nuestras invitadas, hay dos por lo menos que vienen de muy lejos, y aunque ya lo conocéis a una de ellas, voy adelantando cositas, y otra viene más cerquita. Pero yo no sé si estarán al día de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Kuwait. Pues bueno, es que un activista kuwaití propone la esclavitud para acabar con el adulterio. ¿Qué os parece? Propone la esclavitud para acabar con los problemas de las personas adúlteras. Ha presentado su extravagante propuesta, vamos a llamarla así, hace unos meses, en un vídeo que se ha ido difundiendo en YouTube, pero ha sido hace unos días cuando la prensa del Golfo ha empezado a difundirla. Ha empezado a lloverle críticas de todo tipo. Es una activista y es candidata al Parlamento de Kuwait, que ha sugerido que se legalice en su país la esclavitud sexual como forma de combatir el adulterio. De alguna forma, es preferible que haya esclavas a las relaciones extramaritales. Vendría a ser un poco la propuesta. Ahí queda el asunto. Yo no sé muy bien el tema, pero bueno, esta mujer pues viene a decir algo así, como que igual que se contratan empleadas domésticas, pues propone que se pongan en marcha oficinas especiales para proporcionar concubinas y sugiere que sean prisioneras de guerra, de países no musulmanes, en fin, cosas por el estilo. Es una propuesta que queda ahí. Ya en el tiempo en el que vivimos, pues cualquier propuesta es curiosa, cuando menos. No vamos a decir escandalosa, porque todo es un escándalo hoy en día prácticamente. y de escándalo en escándalo, aunque tiene totalmente otro cariz, y es que Hugh Hefner, que perdonad mi inglés de Torremolinos, pero bueno, está ultimando Hugh Hefner, vuelvo otra vez a decir el nombre para que veáis qué bien hablo inglés, está ultimando los detalles de su boda con una conejita de 24 años, y diréis, pero bueno, ¿quién es este hombre? Pues es el magnate de Playboy, así que ahí está el tema. Se va a casar el próximo 18 de junio y a sus 85 años con una de sus chicas que tiene 24 años. En este caso el hombre dice que lo más importante es la salud. Una de nuestras invitadas me está mirando con cara de bueno, pues esto ya me lo explicarás un poco mejor. Pero sí, en este caso hay una diferencia de unos 60 años. Ella es 60 años más pequeña que él y entre lágrimas aceptó la propuesta. Así que bueno, vamos a pensar que realmente el amor es una cosa tan poderosa que hace que uno o una se enamore de la persona que menos esperaba. Así que bueno, pues ahí queda el tema. Le damos la enhorabuena al tío Hefner y vamos a ver si le sale bien esta vez, a ver cuánto le dura esta chica. Tiene años por delante, por lo menos la chica. Él ya no sabemos cuántos. Y bueno, en este caso tenemos aquí otra noticia que de alguna forma es bastante interesante y es acerca de perfumes. Este es un poco... hilado un poco con lo que vamos a hablar después en nuestro tema del día, que hoy realmente no va a haber un tema. Vamos a intentar hacer, pues con eso se acerca el verano, ya hemos acabado prácticamente con los exámenes, quedan ahí pocas cosas a la vista, aunque quede un poco dar el toque final al curso, pues bueno, siempre hay cosas que ya se pueden ir encarrilando de cara al verano, que ese va a ser un poco el tema de este día, de hoy, de 40 grados para acabar. Y os tengo que decir que podéis ir pensando en regalar, por ejemplo, perfumes. No unos perfumes cualquiera, sino unos perfumes con esencia genital. Pues sí, las feromonas que desprende el cuerpo, especialmente la vulva y los testículos, se han llevado al laboratorio para crear fragancias que simulan su aroma. Así se logra estimular y poner a tono a la pareja antes de mantener un encuentro amoroso. Esto es una cosa muy, muy bonita y que yo creo que cualquiera que tenga pareja o sin tener pareja, pues se puede poner este perfume para atraer, bueno, pues a lo que le guste atraer, como todo en la vida. Hay olores para todo tipo y hay gustos a los que le gusta todo tipo de olores, claro está, incluyendo pues el de nuestras partes bajas. Y como el olfateo conecta con el cerebro más primitivo del ser humano, pues parece ser que además estas feromonas que desprenden, pues como decimos, la vulva y los testículos, liberan pues bueno, pues un montón de respuestas químicas que tienen mucho que ver o mucho impacto en la respuesta sexual. Eso es, según lo explica Silvina Valente, miembro del Comité de Jóvenes de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología. Ahí queda el tema. Es un perfume que yo creo que, bueno, no hace falta que os dé ni marcas ni nada por el estilo, porque seguro que cualquiera con un poco de ganas de buscar en internet, que es hoy en día el vehículo de comunicación por excelencia para encontrar cosas, pues va a poder encontrar esto. Y ya sabéis que hay un poquitín de todo. Son, pues bueno, probablemente sean perfumes bastante frescas, pues bueno, muy bueno para el verano, muy adecuado para el verano. Y por acabar, pues bueno, voy a introducir un estudio, pues ya sabéis que nos gustan pues siempre los estudios, porque en 40 grados estamos muy al día de todo lo que va ocurriendo en las universidades, de todo lo que va ocurriendo en todo el mundo. Y es un estudio que dice que el sexo las deprime a ellas. O sea, que chicas, las que tengo aquí alrededor, el sexo os deprime. Es un estudio australiano que revela que una de cada tres mujeres sufre depresión poscoital. Haber padecido algún tipo de abuso o bien ciertas características psicológicas personales pueden desencadenar la melancolía en la cama. Rubén Darío decía aquello de la princesa está triste, que tendrá la princesa. Bueno, pues igual no tenía en cuenta que podía ser un estado de disforia poscoital. Eso no lo tuvo muy en cuenta, pero pues sí lo han hecho investigadores del Instituto de Tecnología de Queensland, en Australia, que han descubierto que, oye, pues lo que os decía, que una de cada tres mujeres pues sufre estado de melancolía justo después de una relación sexual. En circunstancias normales, el después vendría a ser un momento de bienestar y relación psicológica, hay para quienes es de todo menos placentero. Es un trabajo que, bueno, pues se ha examinado a 222 mujeres entre 17 y 61 años que habían sufrido disforia poscoital y en algún momento de su vida o bien, bueno, pues este fenómeno se había repetido últimamente. Y de alguna forma pues han llegado a esa conclusión. Es un fenómeno que parece ser que es más frecuente de lo que pueda parecer, aunque nos sonreímos y nos quedamos un poco con la sorpresa. Pero bueno, es lo que tienen todo este tipo de estudios. Ahí queda también, y yo creo que tampoco es necesario seguir ahondando en más estudios, porque ya hemos estado estudiando mucho estos últimos días, seguro. Y yo creo que va dando ya necesidad de dar paso a nuestras invitadas, que ya las tengo aquí con ganas de soltar la lengua. Así que no os mováis, porque en 2 segundos empezamos con nuestras recomendaciones para este verano, que viene calentito. Pues como os decía, hay aquí ya tres invitadas que tienen muchas ganas de darle a la lengua, y porque estamos en 40 grados, claro, entonces, pues, ¿qué vamos a estar pensando? No penséis mal, no penséis mal, por favor, porque ya os veo yo por dónde vamos. Voy a presentarla, sin ir más lejos. Buenas tardes, Sara. Buenas, Asier. Sara Trazancos, casi no hay ni que presentarla, porque hace bien poco nos deleitaba todas las tardes por aquí, bueno, todas las tardes que emitía en Radio Universidad, y nos ha abandonado. Yo no sé lo que ha pasado aquí, hay que recuperar a esta persona, sea como sea. Ahí queda dicho, Sara, te lanzo el tema para el próximo curso, no sé si seremos capaces. Tengo a la derecha de Sara, pues lo vamos a hacer por orden, en este caso por conocimiento, y ahora va por edad. ¿Vale? Felicidad Bayo, buenas tardes. La más joven. Te tienes que acercar más al micro porque si no, no te van a escuchar. Me tengo que acercar. Sí, vamos a ver. Eso no se lo he explicado yo, fallo mío, ya pueden perdonar la audiencia, pero vamos, en este caso, bueno, pues Felicidad Bayo tiene una trayectoria impresionante en un montón de cosas, que es que he intentado hacer un resumen, pero esto es imposible. Felicidad Bayo ya tiene muchos años de experiencia, con lo cual yo creo que vamos a dejar que ella misma se explique un poquitín. En cuanto lo pongamos en compromiso, ¿no crees, Felicidad? No sé cómo voy a preexplicar. Son temas muy secretos. Y ya quedan un poco atrás. Bueno, ya quedan un poco atrás, claro. Es que dirán, pero bueno, ¿cómo, qué temas muy secretos? ¿De qué estamos aquí hablando? Es que Felicidad, a pesar de su dulce voz, pues ya tiene encima bastantes años. No vamos a desvelarlo, pero ya tiene bastantes años seguro. Y los que le quedarán todavía por vivir. Entonces, bueno, pues vamos a intentar hablar con la voz de la experiencia, de alguna forma. Yo no para me ver... acuerdo de los que tengo, ¿eh? ¿No te acuerdas? Pues es una buena señal, es una buena señal. Estar estaba allí cuando nací, y mi madre también, las dos. Ajá. Pero luego, tan chiquinina que no me acuerdo. Pues no me extraña, no me extraña. A mí me cuesta acordarme lo que he hecho hace 10 minutos, o sea que no decimos más. Y sin ir más lejos de presentaciones, tenemos a mi izquierda en este caso a Celia Ramírez. Celia Ramírez viene de México. Buenas tardes, Celia. Hola, buenas tardes. Y para aquellas personas que no la conocéis, pues bueno, os diré que está estudiando maestría y además también tiene temas de periodismo o algo así. Así es. Así que, bueno, estamos en el medio de la comunicación. Como es así, de alguna forma también lo vamos a poner en compromiso, porque México seguro que es diferente. A Sara ya la conocemos, pero a Celia no. Entonces vamos a intentar desnudar a Celia. A ver qué es lo que ocurre aquí, en este 40 grados. Las cosas han cambiado mucho, eso lo tenemos todo claro. Hay una herramienta que es Internet, que yo no sé, Felicidad, si Internet existía cuando... Bueno, tampoco te acordarás. El pizarrín de piedra. El pizarrín de piedra. Ni bolígrafos ni nada. Pues hay la pluma con el tintero y el pizarrín. Claro, pues... Pero el Internet, nada de nada. Pues hoy en día en muchas... En mi tierra, por ejemplo. Claro, muchas cosas hoy en día se hacen por Internet. Hasta hace 4 días era la televisión. De hecho, también. Sara es experta en Internet, ¿eh? Eso lo tengo yo claro, y experta en nuevas tecnologías y demás. Yo quería deciros, ahí Sara, aprovechando que tú conoces esto, ¿crees que hay una diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora? La sexualidad, por todos los medios de comunicación, por todas las tecnologías que hay. Yo creo que la forma de relacionarnos sí que es completamente diferente, porque tenemos ahora otros medios que nos permiten el tener otras formas de comunicación y, bueno... Sin embargo, yo creo que hay muchas cosas que se mantienen y hay muchas otras cosas que no se podrán mantener vía Internet. O sea, bueno, ya lo hablábamos un poco antes de entrar al programa. O sea, el contacto físico, pues, es el contacto físico, no tiene... Como decía Felicidad, ¿cómo era eso de las cabras? No sé, no me he enterado muy bien del asunto de las cabras, pero bueno... Celia, en México esto es así. Hay también, ¿crees, tienes esa percepción de que de alguna forma hay cosas que han cambiado, otras cosas que no? ¿Está Internet sí. muy presente en México o no? Sí, por supuesto. Yo creo que el Internet ha transformado todo aspecto, cada aspecto de la vida, y el sexo yo creo que es uno de ellos. Y los chavos ahora... El Internet es la forma de conocerte, la forma de romper el hielo, la forma de acercarte, y ya sí se ha perdido mucho el contacto humano. Ya no, nuestras generaciones ya no son lo que eran antes. Las generaciones Felicidad. Nuevas. ¿Los chavos en el pueblo cómo hacían aquí los chavos? ¿O cómo se hacía antes esa historia? ¿Había contacto? ¿Cómo ligaba uno? ¿Cómo te ligaron a ti? Felicidad, que suelte la sopa. Cuerpo a cuerpo. El internet yo creo que ahí no llega. ¿Y el cuerpo a cuerpo cómo era antes eso? Del cuerpo a cuerpo. Uno veía a una moza y decía, buena moza, venga usted para acá. Y se quedaba ya con ella. Y se quedaba ya le con ella. Le guiñaba un poco el ojo y allá iba. Pues aunque no se podía uno ni dar un besín siquiera. Pues te voy a decir una cosa. En aquellas épocas. Te voy a decir una cosa, Felicidad. Con las cosas de se quedaba con ella, te voy a decir que en internet hay varias historias, ¿no? Y una de esas historias que a nosotros nos tiene bastante, bueno, bastante interesados es Second Love. Second Love es, traducido al castellano, vendría a ser segundo amor o algo así. Lo que viene a decir esta gente es que hay que buscar, bueno, pues aventuras y diversiones, que la vida es muy corta y hay que buscarse pues un second love, un segundo amor. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, pues para él, que si eres feliz con tu relación, pero a veces hay momentos en los que uno pues está pues en la rutina y tal, pues bueno, hay que una aventura para romper con la rutina, hay que unirse a Second Love y ahí pues bueno, pues igual encuentras otra persona que quiera hacer un poco lo mismo, porque para ella vendría a ser lo mismo, no está muy segura de los sentimientos que tiene, es una rutina también su situación, quiere un cambio radical, pues bueno, de alguna forma hay que hacer algo atrevido. Así que mira tú ahora cómo han cambiado las cosas, ¿eh? ¿Qué te parece? Ahora ya no hace falta ni ese besito que decías tú, ¿no? Ahora lo que nos dicen aquí es como, lo que tenemos que hacer es, aparte de la que ya tenemos asegurada, esa persona que tenemos asegurada, hay que buscar otra, para tener el recambio. Eso se lo vamos a preguntar a Fernando. Se lo vamos a preguntar a Fernando porque está tras el teléfono. Buenas tardes, Fernando. A ver qué le parece. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a nuestro rondo particular, Fernando. Sí, sí. Hoy es un programa un poco especial porque es el último, es una historia, lo hemos estado preparando mucho y nos hemos estado riendo mucho con, bueno, pues con las cosas de lo que pretendíamos sí. decir y todo lo que se nos olvidará casi seguro. Sí, tenemos muchas sugerencias, ¿verdad?, para este verano. Uh-huh. Hay muchas sugerencias. Estábamos hablando aquí ahora mismo pues un poco del cambio que ha significado internet para las relaciones. Tenemos en el estudio a Celia, que viene de México. Tenemos también en el estudio a Felicidad, que viene de aquí, de Salamanca, pero que ya tiene muchos años vividos. Y tenemos con nosotros a Sara, que bueno, pues ya es vieja conocida. De vino, de México, ¿no? Grados, también de México. Pero como ella es conocida, pues no podíamos hacer las mismas preguntas porque ya nos íbamos a saber un poco las respuestas. Estábamos hablando del tema del second love, un poco como... Sí, sí. Porque decía Felicidad, es que antes era tú veías a una chica y le das un besito y, o algo así y ya te quedas con ella para toda la vida. Y ahora en second love nos dicen que no, que hace falta tener una persona y otra de recambio. Y otra de recambio para el recambio, supongo. Sí, cada vez, un poco lo que hemos comentado muchas veces, cada vez hay más demandas en respecto al otro o a la otra y hay personas pues que necesitan o que cada vez exigen más y a veces, bueno, pues la búsqueda no cesa. Y hemos cambiado un poco, montón, pues, hemos cambiado un montón, Fernando. Sí, las empresas ahora pues pueden ser virtuales, que también es una cosa, bueno, para la felicidad, pues ahora también se dan por internet, se pueden dar besos. Claro, así se pueden dar por besos, sí. Oye, Fernando, yo sé que como, bueno, que... yo lo sé porque lo hemos hablado, pero me gustaría que fueras tú la persona que nos comentases un poco cómo viene el verano y a todos nos gusta poner nuestro cuerpo a tono. Claro. Pues claro, alguna claro. serie de ejercicios, pues bueno, para fortalecer sí. nuestro espíritu, nuestro alma y todo. Sí, no sé si a nuestras invitadas les gustan las artes marciales. ¿Las artes marciales? Sí. Pues no sé, ¿os gustan las artes marciales? Pues de gustar, sí, nada más que no sabemos mucho al respecto. Bueno, pues hoy yo os voy a hablar un poco del kung fu sexual. El kung fu sexual. Sí, suena sí. interesante. Bueno, pues... A ver, Fernando, descúbrete cuál es esa técnica oriental que tenía esa placa ahí. Sí, un poco es buscar los beneficios que aporta pues la práctica deportiva del kung fu, un poco en búsqueda de la salud, y sobre todo trabajando zonas que quizá pues no se trabajan cuando uno va al gimnasio o cuando uno hace ejercicio, que son sobre todo pues el tema de la vagina, el tema del útero y el tema de los ovarios. Pues sí, y además yo tengo que decir que bueno, que estos, pues por decirlo de alguna forma, esos canales de circulación de la energía vital, pues bueno, para tener una energía sexual exaltada, ¿no? Vendría a ser este kung fu. Sí, sí, así, además ¿no? tiene muchísimos beneficios y bueno, algunos a lo mejor nuestros oyentes y las invitadas ya conocen, que es por ejemplo pues en el tema del parto, en el tema de prevención de pérdidas de orina, prevención del desprendimiento de la matriz, o sea que no es algo nuevo, ya se está haciendo, pero un poco ahora se está poniendo de moda y se está ofertando pues en gimnasios, en centros especializados y lugares un poco de salud. Y además, como mejora de las relaciones sexuales, tanto para el hombre como para la mujer, pues también decir que también aumenta ese placer a la hora de, bueno, cuanto mejor manejemos estas partes de nuestro cuerpo y fortalezcamos todas estas zonas, se puede obtener mayor beneficio. Así que cuando veamos en la playa a la gente practicando kung fu, ahora lo que tendremos que pensar es en qué tipo de kung fu estarán practicando. Claro. Cuando oigamos por ahí, ¡fu! Eso es. Entonces, bueno, pues invitar a la gente, pues como una de las alternativas que tenemos para este programa, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que sí. De hecho, Celia, yo no sé si estará... Sara, como está más tiempo por aquí que por allí, pues no sé si estará al corriente, pero Celia, ¿tú sabías, conoces, mejor dicho, el programa de televisión Contacto de Canal Plus en México? No. Pues en Canal Plus hay un programa de televisión que se llama Contacto, y en este caso, bueno, pues el conductor, o sea, hay un programa, vamos, lo diré, que ese programa emite una sección de Kung Fu sexual. Ya, ya. Así que me cuando... Me parece que ahora suena un poco familiar, sí, sí. Pues bueno, cuando vuelvas a casa, si es que no te quedas enganchada y prendada por Europa... Pues bueno, pues yo te invito a que lo busques y luego a través de nuestro blog, aprovecho ya para decirlo, 40grados.tk, punto te quiero, o punto, bueno, pues tk de kilo, ahí podéis dejarnos todos vuestros comentarios, podéis escuchar los programas en diferido, podéis hacer un poco lo que queráis. Si no os entra con el punto tk, 40gradosradio.blogspot.com, ahí podéis dejarnos vuestras opiniones y vuestras cosas. Fernando, este del kung fu sexual es muy interesante, pero ¿tenemos alguna otra alternativa de cara al verano? ¿O hay alguna otra recomendación? Sí, tenemos más, aparte del perfume que has comentado antes, que por cierto, se te ha olvidado comentar el precio, te lo digo yo, son 24,95. Claro, es que no ¿ya lo ha comprado o qué? No me gustan sí. Precios, porque bueno, pues vivimos en una sociedad de consumo, es que... Claro, pero bueno, como me habías comentado que ya te he comprado uno, así que querías regalar uno, pues digo, pues venga, te voy a dar el precio para, bueno... Es un dato pues, interesante. De hecho, Felicidad, yo creo que va a pasarse esta tarde por algún lado a ver si encuentra este perfume pues genital. Si sirve el perfumito, pues yo creo que tendrá éxito, ¿no? Si ¿ya estás pensando en comprar uno? No descarto la posibilidad. Oye, Asier, me has mandado un mapa del mundo. ¿Esto para qué es? Pues es un mapa del mundo que yo... Cuéntame. A mí, la verdad es que México me gusta mucho. Es un, es un país de grandes contrastes y grandes civilizaciones, fue en su momento, sigue siéndolo, y bueno, pues hay grandes estudios también. Entonces hay una página especializada en la elaboración de mapas, en este caso es mexicana, y lo que ha hecho pues es un poco elaborar un mapa de comparación mundial, pero pero no de población, en este caso vendría a ser un poco de tamaños. ¿De tamaños? De gente. Sí. De los tamaños. A ver, ¿dónde es uno más chiquitito y otros dónde son más grandes? Pero en este caso estamos hablando del pene. No concretamente. Estamos hablando del pene en este caso. Y bueno, pues parece que han elaborado un mapa, bueno, pues bastante interesante, en el que según este estudio serían los habitantes del Congo los hombres más dotados. O sea, mira. Es la forma nueva de planear las vacaciones. Claro, claro, claro, está bien, ¿no? Efectivamente, Sara la ha cogido a la primera. Chicas, ¿cuál es vayamos al Congo. ¿Y luego a dónde más, ya que conozcamos el Congo? Sí, bueno. ¿A dónde más nos tenemos que ir? También están siguiendo... Hoy mismo compro mi vuelo al Congo. Nos queda más cerca, pero bueno, es Ecuador, os queda a vosotras más cerca. Ghana, Colombia, Venezuela, esas serían las siguientes. Y en el lado contrario de la tabla estaría... Sí, ¿a dónde no hay que ir? Estarían Vietnam, Camboya y Tailandia. Vaya. En fin, los chicos mexicanos parece que no quedan muy mal parados. El rango promedio está entre los 14, 15 centímetros, los chicos, los que son más pequeños, y 16,10 los más grandes. ¿Y los españoles? Pues los españoles también están en el medio de la tabla y más o menos rondan los 14 centímetros. Así que parece ser que los mexicanos la tienen más grande. Bueno, el tema. Hay que ir al Congo, ¿no? Pues no lo sé, si habrá que ir al Congo. Sí, oye, Asier, y también, pero me has mandado dos mapas. ¿No les cuentas a nuestros invitados ese segundo mapa o es solo para mí? Claro, no. Ah, vale, cuéntame. Este mapa, a pesar de que tenga muchas chicas, pues oye, tampoco podemos pensar en las orientaciones sexuales de ellas. Así que, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Pero en este caso también tenemos un mapa de pechos. Ah, sí, tenemos el cuéntame. Mapa de pechos para saber, bueno, pues que México en este caso se sitúa en un país de Copa B. Copa B, ¿eso que es como la Copa de Europa o cómo? No, eso es el tamaño del sujetador. Según entiendo yo, la copa, el aro, todas esas cosas de complejidades que tiene. Ah, vale. Eso vale, te vale. Podemos explicar, hombre, que para eso estamos aquí. Claro, bueno, era un poco la idea. Vale. No hemos enchufado la webcam para que nadie se alarme. Eso sí ya no. Para que nuestra querida Ponti no se termine de caer al suelo. Porque... Pero, hombre, que el número tiene que ver con el tamaño de la espalda y la copa con el tamaño del pecho, exactamente. O sea que entre más vamos aumentando de letra... Claro, pues más grande el pecho. Entonces, ¿qué, pues, Fernando y Asier van a planear en función de esto vuestras siguientes vacaciones? Estaba pensando pues, hombre, a los países nórdicos. Ah, mira, pues no conozco esa zona de Europa. Pues son los que tienen talla D. De Dinamarca, vale. por ejemplo. Sí. En fin, ahí queda, no vamos a entrar en más detalles porque ya tenemos así una idea, ¿no? Para los chicos que se van a Dinamarca, por ejemplo, y las chicas que se van al Congo estas vacaciones, o vamos en por ejemplo, pues está bien ahora que la gente está planeando las vacaciones, tener pues destinos turísticos, además de para ver museos, pues para ver otras cosas, ¿no? Efectivamente, hay que hacer turismo de todo tipo, de alguna forma, pero también hay que tomar precauciones, ¿verdad, Fernando? Eso es verdad. Que lo hemos estado hablando antes, ¿verdad? Que ahora la gente aumenta los accidentes en verano y además de los robos, los chalés cuando te vas de vacaciones, pues hay que tener en cuenta otra serie de cosas importantes, ¿no? ¿Y qué tipo de precauciones hay que tomar? Porque yo sé unas cuantas, pero no sé si tú tendrás alguna otra más. Sobre Porque todo, seguro que hay un montón de objetos que se rompen con frecuencia y eso no tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, pues eso, sobre todo pues las bases de la cama, botellas y vasos, marcos de fotografía, sillas... puertas, ventanas, bueno, pues este tipo de cosas que suelen ocurrir mientras las parejas tienen relaciones. Entonces, bueno, pues tener en cuenta que se puede sufrir accidentes ahora en verano. Efectivamente, todas esas cosas se pueden romper, pero es que no nos lo estamos inventando, porque este es un repaso de los accidentes sexuales más comunes que ha llevado a cabo un estudio, también en México, una empresa de seguros. Es que México, la verdad, es que lo tiene todo. Nos tiene fascinado. Sí, la verdad es que qué estudios tan interesantes hacen, ¿eh? Sí, y además hay que comentar en antena porque el tiempo nos va apremiando y tiene sí, que... Sí, rápido, así que esto es importantísimo. Que los lugares más peligrosos para tener sexo, este verano tenerlo todo el mundo en cuenta, yo no sé si estaremos de acuerdo o no, pero son el sofá, las escaleras, el coche... la ducha. La ducha, ¿sí? También, las sillas, la mesa de la cocina, el ascensor... La bañera también es peligroso, ¿por qué? La recámara, no sé muy bien lo que es esto, pero... La recámara, el cuarto, la habitación. En el cuarto, claro, pues bueno, esos son los sitios más peligrosos. Joder, al final te dejan sin sitio, dentro de una casa, ¿sí? En el armario a tener sexo, pero... Y entonces hablas de que al final, tenemos que tener sexo. Al final te vas quitando sitios todos y ya no te quedan pocos lugares ya de la casa, ¿eh? Claro, todos son peligrosos, nos vamos a ir al Congo y a Dinamarca. A la cocina. Bueno. Nos vamos a la cocina. Felicidad, ¿había algún sitio especialmente peligroso antaño en Salamanca? Peligrosos todos y ninguno, según como tú te comportaras. Hay que hablar de la experiencia. Sí. Nos ha dejado todos patidifusos. ¿Alguno peligroso para ti, Felicidad? ¿Alguno peligroso para mí? El que tuviera la gente. Claro. Supongo que en casa del novio no se llegaban los padres. ¿Cómo, Fernando? ¿No se te ha oído bien? Que supongo que en casa del novio se llegaban sus padres. Pues algo así, probablemente. Algo así, ¿no? Algo así. En fin, la voz de la experiencia ha quedado ahí. Todos los sitios pueden ser peligrosos y no peligrosos, evidentemente. Y bueno, pues tengo que deciros que como el tiempo apremia, no nos da tiempo a hacer una lectura recomendada ni nada por el estilo. Tenemos que despedirnos porque nos están diciendo tras el control técnico y nos vamos enrollando porque, claro, es que al ser el último programa, pues nos emocionamos. Pero bueno, pues sí que quiero agradecer tanto a Celia como a Felicidad como a Sara el hecho de haber estado aquí. Hoy en 40 grados. No sé si tenéis que saludar a alguien así rápidamente. Os están escuchando de todo el mundo. Un saludo rápido a alguien. Felicidad. Que sea mi hija, Julia. Bueno, y quedarse ducho. Celia, ¿quiere saludar a alguien? No. A México. México y sus estudios fantásticos. A todo nuestro auditorio mexicano. Oye, así es, se ha pensado decir un nombre, pero ha dicho no, que luego lo van a oír por internet. Efectivamente. ¿Eh? Está dudando. Y Fernando, evidentemente, felicitarte por haber estado todo el año ahí con nosotros y conmigo, evidentemente, aunque no hayas estado todos los estudios aquí. Por supuesto, sí. Tenemos que pedir mil disculpas, eso lo hemos hablado antes, para acabar ya en un minuto. Mil disculpas a quienes hayan podido sentir ofendidos por nuestros comentarios. No sé si esto tendrá que ver con el zodiaco, que unos somos más sensibles que otros. Por supuesto, una disculpa enorme a la fachada de la Ponti, que este año la tenemos a la pobre con tanto susto medio caída. Y hay que agradecer a todos los invitados del año, técnicos, colaboradores, responsables de emisora y, por supuesto, a la directora por confiar y por confiar en nosotros, vamos, y por su amabilidad exquisita y por esos grandes momentos que nos ha deleitado. Hasta aquí ha llegado nuestro 40 grados de hoy, el último del día. Nos hemos quedado con las ganas de esta lectura recomendada, pero ya tendremos tiempo en septiembre, si nos vuelven a dar otra vez la oportunidad, o si no se cae el cielo, o alguna cosa de estas que pueden ocurrir en cualquier momento. Y bueno, pues la podremos dar en ese momento, y si no, pues la haremos a través del blog, o como sea. En fin, con vosotros ha estado Fernando, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Aquí en el estudio, y con vosotros ha estado... Pues bueno, así es, otro miércoles más en 40 grados. Os emplazamos a la próxima temporada aquí, en Radio Universidad.